Y en noticias de la guerra en Ucrania, Rusia lanza cientos de ataques en Ucrania, esta nota de Democracy Now. Las Fuerzas Armadas rusas anunciaron que han lanzado cientos de ataques en Ucrania durante las últimas 24 horas. Rusia afirma que destruyó 16 instalaciones militares ucranianas en bombardeos nocturnos. Y en el oeste de Ucrania, al menos 7 personas murieron este pasado lunes después de que ataques con misiles rusos impactaron la ciudad de Lviv. Una explosión destruyó las ventanas de un hotel donde se refugiaban personas evacuadas de otras partes de Ucrania que habían huido a Lviv en busca de seguridad. El domingo, 5 personas murieron en un ataque con misiles en el centro de Kharkov, la segunda ciudad más grande de Ucrania. Los ataques se producen al tiempo que Rusia intensifica su ofensiva en la región de Donbass, en el este de Ucrania. Soldados rusos ingresaron en la localidad de Kremina después de bombardearla por semanas. Y en noticias internacionales, la industria alemana y los sindicatos se oponen al boicot al gas ruso. Esta nota de Los Angeles Times. Los empleadores y sindicatos de Alemania se han unido para oponerse a una prohibición inmediata de la Unión Europea sobre las importaciones de gas natural de Rusia por su invasión de Ucrania, diciendo que tal medida provocaría el cierre de fábricas y la pérdida de empleos en la economía más grande del bloque. Aquí hay una cita: un embargo de gas rápido conduciría a la pérdida de producción, cierres, una mayor desindustrialización y la pérdida a largo plazo de puestos de trabajo en Alemania, dijo Rainer Dulger, que es el presidente del grupo de empleadores. Y Rainer Hoffmann, que es el presidente de la Confederación Sindical, en un comunicado conjunto el lunes en la agencia de noticias alemana DPA. La declaración se produce cuando los líderes europeos están discutiendo posibles nuevas sanciones energéticas contra el petróleo ruso, luego de una decisión del 7 de abril de prohibir las importaciones de carbón ruso a partir de agosto. Las 27 naciones de la Unión Europea obtienen alrededor del 40% de su gas natural de Rusia y alrededor del 25% de su petróleo. El gas natural sería el más difícil de prescindir, dicen los analistas de energía, ya que la mayor parte proviene de Rusia y los suministros de gas licuado, que se pueden pedir por barco, son limitados en medio de una fuerte demanda en todo el mundo. Alemania es un importante centro de fabricación e importador de gas ruso. Hasta ahora se ha resistido a un cierre inmediato y dijo que planea eliminar gradualmente el petróleo ruso para fin de año. La Comisión Ejecutiva de la Unión Europea ha esbozado medidas para reducir el consumo de gas ruso en 2/3 para el fin de año mediante el uso de más gas de gasoductos de Noruega y de Azerbaiyán. La importancia de más gas licuado y la aceleración del despliegue de proyectos eólicos y solares, así como la intensificación de los esfuerzos de conservación. Y a pesar de las sanciones económicas contra bancos e individuos rusos, la Unión Europea continúa enviando alrededor de 850 millones por día a Rusia para petróleo y gas, incluso cuando los gobiernos de la Unión Europea condenan la guerra en Ucrania. Las empresas intensivas en gas incluyen productos de vidrio, metales, cerámica y productos químicos. Los funcionarios de la industria dicen que en muchos casos el gas natural sería imposible de reemplazar a corto plazo. Los analistas dicen que el petróleo crudo ruso sería más fácil de reemplazar que el gas, pero que un boicot aún conduciría a precios más altos de la energía que afectarían a los consumidores que ya enfrentan una inflación récord en la Unión Europea del 7.5%. Y en noticias internacionales, las Fuerzas Armadas de Israel incursionaron en la mezquita de Al-Aqsa por segunda vez en 3 días. Las Fuerzas Armadas israelitas incursionaron por segunda vez en 3 días en la mezquita de Al-Aqsa, en la zona ocupada por Israel de Jerusalén Oriental, para desalojar a fieles palestinos del tercer lugar más sagrado del Islam. 19 palestinos resultaron heridos, algunos de ellos impactados por balas de acero recubiertas de goma, y más de 150 palestinos fueron arrestados en otra incursión a esta mezquita. Para protestar por la violenta represión por parte de Israel, el partido político Lista Árabe Unida suspendió su participación en el gobierno de coalición de Israel, encabezado por el primer ministro Naftali Bennett, quien ya había perdido la mayoría parlamentaria la semana pasada. We'll be right back. Y en noticias del medio ambiente ya ascienden a 443 el número de muertes por inundaciones en Sudáfrica y decenas de personas siguen desaparecidas. Esta nota de Democracy Now. En Sudáfrica, el número total de muertes por las devastadoras inundaciones de la semana pasada ya ha aumentado a 443. Decenas de personas siguen desaparecidas en la provincia de KwaZulu-Natal, donde las fuertes lluvias provocaron grandes inundaciones y deslizamientos de tierra. Decenas de miles de personas se han quedado sin hogar y muchos hospitales y más de 500 escuelas han sido destruidas en lo que se describe como uno de los peores desastres naturales registrados en Sudáfrica. El presidente del país, Cyril Ramaphosa, hizo una conexión directa entre las inundaciones y la emergencia climática. Entre las zonas devastadas se encuentra Umhlanga, un municipio cerca de Durban. Y esto fue lo que dijo Melungeli Mekokelwa. Lo que me molesta, dijo, es que siempre es la misma situación. Las inundaciones siguen destruyendo nuestras posesiones por las que tanto trabajamos todo el tiempo. Ya como está la situación, no hay trabajo. Pero las inundaciones continuas siguen devastando nuestras posesiones y las autoridades deben hacer algo. Te quedas sin esperanzas porque nadie regresa con un informe sobre planes para resolver estas situaciones y las inundaciones siguen repitiéndose y arruinándonos. Y en México, el 80.2% del territorio nacional con algún grado de sequía. Esta nota de La Jornada dice, actualmente el 80.2% del territorio nacional tiene algún grado de sequía, reportó el Servicio Meteorológico Nacional. Solo Campeche, Quintana Roo, Tabasco y Yucatán están libres de sequía, se precisó. Agregó que se presentaron temperaturas máximas superiores a los 40 grados centígrados en regiones de Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca y Veracruz. En la estación Puente Mezcal, en el municipio de Eduardo Neri, Guerrero, se presentó el máximo histórico en la primera quincena de abril con un 45.3 grados centígrados. Y a esto se suma que entre el 1 de enero y el 17 de abril, la lluvia registrada presentó un déficit de 35.3% respecto al promedio, pero en el periodo del 19 de marzo al 17 de abril, el déficit fue de 59.2% respecto a la media histórica, se informó. Esperando en casa, te estamos esperando acá. Hay una cama caliente y un guisado de mamá. Hay un graffiti de cabañas, creo que está mirando al mar. Y hay un día con nubes claras en que quiero verte regresar. Esperando en casa, te estamos esperando acá. Hay un partido en la cancha, aquí nos falta un jugador. Hay una milpa en el campo y hay que hacerla florecer. Hay un silencio en el patio en donde quiero verte aparecer. esperando acá. Hay una banda de guerra y una marcha sin tu voz. Hay una silla vacía en el medio del salón. Hay mucha gente que camina para verte bajo este sol. Y en noticias del coronavirus, aerolíneas levantan los requisitos de mascarillas tras un dictamen de una juez federal. Esta nota de Los Angeles Times. Un juez federal en Florida anuló el lunes el mandato nacional de uso de mascarillas que cubría las aerolíneas y otros medios de transporte público al determinar que excedía a las autoridades de los funcionarios de salud de Estados Unidos en su respuesta a la pandemia del COVID-19. La Casa Blanca dijo que el fallo de la Corte significa que la orden de máscara no está vigente en este momento. El fallo pareció liberar a los operadores para que tomaran sus propias decisiones sobre los requisitos de máscaras y varias aerolíneas anunciaron que abandonarían los mandatos. Pero el metro de la ciudad de Nueva York planeaba mantener uno. United Airlines dijo en un comunicado que con vigencia inmediata ya no se requerirán máscaras en los vuelos nacionales o en ciertos vuelos internacionales. Y aquí hay una cita. Si bien esto significa que nuestros empleados ya no están obligados a usar una máscara y ya no tienen que hacer cumplir un requisito de máscara para la mayoría del público que vuela, podrán usar máscaras si así lo desean, ya que los Estados Unidos, el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, continúa recomendando encarecidamente usar una máscara en el transporte público, dijo el comunicado de United. Delta Airlines, Southwest, American, JetBlue, Spirit, Frontier y Alaska Airlines dijeron anuncios similares. Y la Administración de Seguridad del Transporte dijo el lunes por la noche que ya no haría cumplir el requisito de máscaras. Los aeropuertos de Houston y Dallas eliminaron sus mandatos casi de inmediato. Y el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles también renunció a su mandato. Pero el portavoz, Heath Montgomery, reiteró que los CDC continúan recomendando el uso de máscaras en el transporte y dijo, y cito, creo que es un buen consejo. El mandato de los CDC cubría una amplia gama de transportes, desde aviones, trenes, hasta el metro de la ciudad y vehículos de viajes compartidos como el Uber. Y la decisión de la jueza federal del distrito Catherine Kimball Mitchell de Tampa, designada por el expresidente Trump, también dijo que los CDC no justificaron su decisión de manera inapropiada y no siguieron los procedimientos normativos adecuados, lo que la dejó fatalmente defectuoso. Mitchell, la juez, en su fallo de 59 páginas, dijo que el único remedio era anular la regla en todo el país, porque sería imposible terminarla para el grupo limitado de personas que objetaron en la demanda. La juez dijo que, cito, un remedio limitado no sería ningún remedio en absoluto y los tribunales tienen plena autoridad para tomar una decisión como esta. Incluso dijo, si los objetivos de los CDC en la lucha contra el virus son loables. Y añadió, debido a que nuestro sistema no permite que las agencias actúen ilegalmente, incluso en busca de fines deseables, el tribunal declara ilegal y anula el mandato de máscaras, dijo la jueza. Y el Departamento de Justicia se negó a comentar el lunes, cuando se le preguntó si el gobierno planeaba apelar el fallo. También el CDC también se negó a comentar. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo a los periodistas que las agencias federales aún estaban evaluando la decisión de la Corte el lunes por la tarde. Y añadió, obviamente, esta es una decisión decepcionante. Dijo, los CDC recomiendan usar una máscara en el transporte público. El CDC extendió recientemente el mandato de máscara que expiraba el lunes hasta el 3 de mayo para permitir más tiempo para estudiar la subvariante BA2 de Omicron del coronavirus, que ahora es responsable de la gran mayoría de los casos en Estados Unidos. Estás escuchando el Noticiero Popular en Radio Santana y las agencias de tránsito sopesan la decisión de usar la máscara. Esta nota de Los Angeles Times, después de que un juez anula el mandato, algunos sistemas de autobuses y trenes piden a los pasajeros que mantengan sus rostros cubiertos. Algunas agencias de transporte público en California están pidiendo a los pasajeros que continúen usando máscaras en autobuses y trenes, a pesar de un fallo de un tribunal federal en Florida que anuló el mandato de usar máscaras en el transporte público. La administración Biden dijo que esta decisión significa que la orden federal emitida por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, que requiere el uso de máscaras en el transporte público, incluyendo aviones y en aeropuertos, así como autobuses y trenes, no está vigente en este momento. El CDC aún recomienda el uso de máscaras en el transporte público. Y la Agencia de Tránsito de California se apresuraron a formular mensajes sobre máscaras y requisitos en sus sistemas. El lunes no estaba claro si los funcionarios de tránsito locales adoptarían reglas más estrictas y requerirían máscaras, pero algunas agencias pidieron a los pasajeros que continuaran usando cubiertas faciales mientras esperan aclaraciones del gobierno federal. Y en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles está siguiendo el ejemplo de la Administración de Seguridad de Transporte al no hacer cumplir el requisito de máscaras, y cito, en entornos de transporte público bajo techo, dijo Hal Montgomery, que es un portavoz del aeropuerto. Entonces ahora dependerá de cada viajero decidir por sí mismo si usar una máscara, dijo Montgomery, y agregó que los funcionarios alientan a cualquiera que quiera usar una máscara a que continúe haciéndolo. Y aquí hay una cita. Animamos a todos a ser buenos compañeros de viaje para los demás y respetar las decisiones que toman, dijo. Y las autoridades de transporte metropolitano del condado de Los Ángeles dijeron que continúan pidiendo a los pasajeros que usen máscaras en nuestro sistema. Dice, estamos al tanto del fallo de hoy y estamos esperando más orientación del gobierno federal, dijo el portavoz Dave Sotero en un comunicado. El Departamento de Transporte también de Los Ángeles, que opera el servicio de autobuses Dash en el centro y las líneas de Commuter Express en toda la región, dijeron que continúan pidiendo a los pasajeros que usen máscaras en espera de una revisión adicional. Pero el Metrolink dijo que ya no se requieren máscaras a bordo de sus trenes o en sus estaciones, con efecto inmediato, dicen. Y un portavoz de Bay Area Rapid Transit dijo que la agencia estaba esperando para ver si la Administración de Seguridad del Transporte emite una decisión de que una directiva de máscara ya no está vigente. El sistema MUNI de San Francisco dijo que una orden de uso de mascarillas permanece vigente hasta nuevas indicaciones federales. Hola, buenos días. Mi nombre es Fermín Leal. Soy el director de comunicaciones del Distrito Escolar de Santa Ana. Regreso hoy para decirles las noticias que están ocurriendo sobre nuestro distrito para la comunidad. Primero empiezo con las últimas tasas de COVID en nuestro distrito.

tras decirle al personal médico que había intentado abortar. Y defensores de personas sin hogar atacan la propuesta de la Corte de CARE como una propuesta coercitiva. Esta es una nota de Los Angeles Times. 6 semanas después de que el gobernador Gavin Newsom revelara un tratamiento ordenado por la Corte para enfermedades mentales graves y adicciones, los defensores de las personas sin hogar lo califican como legalmente equivocado e inmoral, ya que la primera audiencia pública de esta propuesta en el Capitolio Estatal ha sido demorado. Más de 3 docenas de organizaciones e individuos, incluida la ACLU, que es la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, el Disability Rights de California y Western Center on Law and Poverty, todos firmaron una carta de oposición el 12 de abril, expresando serias preocupaciones con el proyecto de ley de la Asamblea 2830, una de las 2 medidas casi idénticas que se están moviendo a través de la legislatura para implementar el Tribunal de Asistencia Comunitaria, Recuperación y Empoderamiento de Newsom. Bueno, y Newsom promocionó la Corte de CARE el mes pasado como una estrategia para guiar a unas 7,000 a 12,000 personas a la vivienda y al tratamiento que tanto necesitan, dice. Según la propuesta, los miembros de la familia, los proveedores de atención de salud, del comportamiento y los socorristas, entre otros, podrían solicitar a un juez civil que inicie un plan CARE para las personas elegibles que carecen de capacidad para tomar decisiones médicas. El gobernador dijo que el tribunal CARE se enfocaría en los californianos más vulnerables que padecen condiciones de salud mental graves, como la esquizofrenia, y las personas que han entrado y salido en bicicleta de hospitales y de cárceles. El programa sería voluntario e incluiría la asistencia tanto de un defensor público como de un llamado partidario, que sería una persona que serviría como guía personal durante el proceso de recuperación. En la respuesta a esta iniciativa, los defensores, en su carta de 14 páginas, criticaron esta propuesta como un tratamiento involuntario y coercitivo que despojaría a las personas de sus libertades personales, y cito, y perpetuaría el racismo institucional y empeoraría las disparidades de salud. Dijeron que la Corte de CARE, o CARE Court, cito, va en contra de cualquier enfoque basado en evidencia para terminar con la falta de vivienda, porque le da prioridad a los servicios de salud mental y no a la vivienda como el paso inicial hacia la recuperación, que dijeron se desviaría de los principios de, cito, vivienda primero de California. Además, argumentaron que el plan se basa en una variedad de conceptos que no están claramente definidos en la legislación propuesta o en la ley de California, lo que, cito, dará lugar a confusión y aplicación inconsistente de los tribunales de CARE en todo el estado, dicen. Cintia Castillo, que es la defensora de políticas del Western Center on Law and Poverty, el centro de Western de ley y de pobreza, dijo que el plan de Newsom parece estar expandiendo, dijo, cito, la burocracia de los servicios para personas sin hogar, y dijo, estamos agregando jueces y abogados a la mezcla con la esperanza de conectar mejor a las personas sin hogar con vivienda y atención médica, pero nada más cambia realmente, dijo. Castillo dijo que el grupo antipobreza seguirá oponiéndose al marco de la Corte CARE, a menos que los legisladores aborden las preocupaciones descritas en la carta, especialmente la falta de plan para abordar el acceso a la vivienda y su insistencia en empoderar a los jueces para ordenar el cuidado. y dijo, y cito, nos oponemos con vehemencia a la propuesta porque tiene implementado este proceso judicial coercitivo y no tiene derecho a la vivienda, dijo Castillo. También Jason Elliott, que es el principal asesor de vivienda y personas sin hogar de Newsom, dijo el lunes que la administración esperaba cierta oposición. Esto fue lo que dijo Elliott. Dijo, sabíamos que una propuesta tan importante, una propuesta que apunta a cambiar el estatus tan profundamente, no iba a ser recibida por unanimidad, no iba a ser recibida en todo, con todos aplaudiendo y vitoreando, dijo Elliott. Alterar fundamentalmente la realidad que vemos en las calles, dijo, requiere que alteremos fundamentalmente nuestro enfoque. Esperábamos tener conversaciones difíciles con partes interesadas muy arraigadas. Y Elliott añadió, el gobernador sigue comprometido con los principios de la vivienda primero y que Care Court, que la Corte de Care, sería una de las muchas formas en que una persona podría acceder a un refugio. Noticias de salud, un debate sobre cómo eliminar la etiqueta de, cito, cáncer de próstata. En esta nota de Los Angeles Times, un diagnóstico de cáncer da miedo. Algunos médicos dicen que es hora de cambiar el nombre del cáncer de próstata de bajo de grado para eliminar la palabra alarmante cáncer. Las células cancerosas se desarrollan en casi todas las próstatas a medida que los hombres envejecen y la mayoría de los cánceres de próstata son inofensivos. Los tratamientos pueden provocar disfunción sexual e incontinencia. Y cambiar el nombre de los cánceres de bajo grado podría hacer que más pacientes se salten la cirugía y la radiación innecesarias. Aquí hay una cita, dice, esta es la forma de cáncer de próstata menos agresiva y más débil, que es literalmente incapaz de causar síntomas o propagarse a otras partes del cuerpo, dijo el doctor Scott Egener, de Medicina de la Universidad de Chicago, quien está reviviendo un debate sobre cómo explicar la amenaza a los pacientes preocupados. Y bueno, dice, las palabras, usted tiene cáncer, tiene un profundo efecto en los pacientes, escribió Egener el lunes en el Journal de Clinical Oncológica. Él y sus coautores dicen que el miedo a la enfermedad puede hacer que algunos pacientes reaccionen de forma exagerada y opten por procedimientos innecesarios. Otros están de acuerdo. Y aquí hay una cita. Si reduces la ansiedad, reducirá el tratamiento excesivo, dijo el doctor David Penson de la Universidad de Vanderbilt. Dice, la palabra cáncer le pone una idea en la cabeza de que tengo que tratarme esto. El diagnóstico a veces comienza con un análisis de sangre PSA que busca niveles altos de una proteína que puede significar cáncer, pero que también puede ser causado por problemas de próstata menos graves o incluso por ejercicio vigoroso. Cuando un paciente tiene un resultado de prueba sospechoso, un médico puede recomendar una biopsia que consiste en tomar muestra de tejido de la glándula prostática. Y a continuación, un patólogo observa bajo un microscopio y califica las muestras para ver qué tan anormales se ven las células. A menudo los médicos ofrecen a los pacientes con la puntuación más baja, Gleason 6, una forma de evitar la cirugía y la radiación. La vigilancia activa, que implica una estrecha vigilancia, pero no un tratamiento inmediato. En los Estados Unidos, alrededor del 60% de los pacientes de bajo riesgo eligen la vigilancia activa, pero aún podrían preocuparse. Y cito, me encantaría que a la gente se le ocurriera un nuevo nombre para la enfermedad de Gleason 6, dijo Penson, porque eso permitiría que muchos hombres duerman mejor por la noche. Pero el doctor Joe Nelson, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Pittsburgh, dijo que dejar caer la palabra cáncer desinformaría a los pacientes al decirles que no hay nada malo. No hay nada malo hoy, pero eso no significa que no tengamos que hacer un seguimiento de lo que hemos descubierto. Aproximadamente 34.500 estadounidenses mueren de cáncer de próstata anualmente, según la Sociedad Estadounidense del Cáncer. Anteriormente se han producido cambios de nombres en cánceres de vejiga, cuello uterino y tiroides de bajo riesgo. En el cáncer de mama existe un debate en curso sobre la eliminación del carcinoma del CDIS o carcinoma ductal in situ. En el cáncer de próstata, el sistema de clasificación de Gleason de la década de 1960 ha evolucionado, por lo que 6 se convirtió en la puntuación más baja. ¿Cómo se debería llamar en lugar de cáncer? Las propuestas incluyen IDLE, para lesiones indolentes de origen epitelial, e INERT, para neoplasias indolentes, que rara vez requieren tratamiento. Realmente me importa un comino cómo se llame mientras no se llame cáncer, dijo el doctor